Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hermanas y hermanos, feliz día y que tengan mucha paz en sus corazones. Pongan atención y levanten la cabeza. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Firma Jesús de Nazaret. Es como lo central del mensaje de Jesús para este primer domingo de Adviento. Adviento es un tiempo muy oportuno para examinar nuestra vida, para caer en la cuenta de que no somos perfectos, somos pecadores, nos equivocamos, hacemos daño a los demás con nuestros vicios y con el abuso de nuestra libertad. El Evangelio nos pone en alerta ante la embriaguez y las preocupaciones. La embriaguez no acontece solamente por el consumo de alcohol. No, por favor. Podemos estar embriagados de muchos otros modos. De consumismo, por ejemplo. Embriagados de arrogancia. Una persona puede estar embriagada de poder. Apenas el domingo pasado terminó un proceso eleccionario en Venezuela y los que ganaron una alcaldía, una gobernación o un puesto como diputado o concejal pueden tener la tentación de estar embriagados, embriagadas de triunfalismo o de poder. Mientras que los otros, los que perdieron, pueden estar embriagados de resentimientos, sin caer en la cuenta que justamente porque se embriagaron de poder, es por lo que hicieron mucho mal al pueblo desde los cargos que detentaban y el pueblo los castigó en las urnas. A unos y a otros les recomienda el Evangelio de hoy, no se dejen entorpecer su mente. Solo si están despiertas, despiertos, siendo honestos consigo mismos y con la realidad, podrán mirar con mente calma y clara sus errores y sus aciertos. Hombres y mujeres de la política venezolana, es tiempo ya de renovar el modo de hacer política y entender ese oficio como la dimensión más alta del amor al prójimo y no como una oportunidad para tener poder, para tener negocios y para la revancha. Cuidado con las preocupaciones, nos dice también el Evangelio de hoy. El tareísmo, hermanos, el tareísmo que se come a nuestros políticos. Es uno de esos modos de preocupación, un activismo no planificado ni evaluado, sin objetivos concretos que apunten al bien común, al bien de la gente. Es como un salir del paso con una foto para las redes. Ahí no puede terminar la acción política porque luego viene el seguimiento, el control y la evaluación. Nos come la preocupación por aparecer, por mostrarnos. El mundo infinito de comunicaciones nos ha generado tal ansiedad que hoy puedo hablar sin temor a equivocarme que no sé qué será más fácil de curar. Si una bacteria que entra en el organismo o los deseos parásitos que carcomen de lo pasajero, de lo banal, al hombre y a la mujer de hoy. Por último, quiero ofrecer 8 bienaventuranzas a las mujeres y hombres que hacen política. Uno, bienaventurados los políticos coherentes que cumplen su palabra. Dos, Bienaventurado el político que sirve sin esperar nada a cambio. 3. Bienaventurado el político honesto que cuando recibió el cargo tenía un vehículo sencillo y cuando salió tenía el mismo vehículo pero más deteriorado. 4. Bienaventurado el político humano a quien el dolor de las víctimas de la injusticia le desgarra el alma. 5. Bienaventurado el político humano que se reconoce débil y pecador. 6. Bienaventurado el político que afina el oído espiritual para escuchar a su pueblo y sus consejos y sus críticas y sus halagos, porque con ellas construirá el mejor programa de gobierno. 7. Bienaventurados los políticos que no tienen miedo a perder votos con tal de hacer prevalecer la justicia en favor de las mayorías excluidas. Y 8. Bienaventurados los políticos trabajadores y equilibrados al mismo tiempo, que desde el fragor de la lucha de cada día saben sacar sus ratos de silencio para aislarse y mirar con calma sus acciones y cargar las baterías del espíritu. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como arroba Numa Molina. En Telegram, por mi canal Palabra y Vida. Y si quieres, puedes seguir la misa dominical en YouTube por mi canal Entre Valores, todo junto. Que Dios las y los bendiga.